Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Amigos y amigas, iniciamos un nuevo programa de Identidades y Encuentros, lunes 8 de enero de 2018. Un placer volvernos a encontrar luego del fin de semana para poder recorrer a través de la música. En esta oportunidad vamos a visitar algunos países latinoamericanos y escuchar algo de música, iniciando desde Ecuador con María Tejada, nacida el 26 de julio de 1976. En 2016 grabó el álbum Canciones en Bruma. De este disco escuchemos Primavera. Todo amor como se fora da serra, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. E condenar-me a tanto, viver comigo o meu pranto, viver, viver, e sentir, viver. Esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão, que nos dá, que nos dá a comer. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. quebrar e desfizer. Ai, favor, em favor se convertia. Ninguém fala. Ai, ninguém fala. Primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Vamos a continuar con la música latinoamericana en este lunes un tanto frío. Escuchemos a Dominique Pinto. Ella nació en 1989. Se le conoce por su nombre artístico Dom La Nena, violonchelista, cantante y compositora nacida en Brasil. De su álbum Bird on the Wire, Pájaro en un alambre, ella nos interpreta All the World is Green, todo el mundo es verde. To see, to have a better life. Marie, you're on a white blue sky, and men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend. Forgives the mirror, the worm forgives the plow. Question begs the answers. Will you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again, and all the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Can't we bring back the old days again, when all the world that summer brings. It's the love you'd kill for when all the world is green. He is balancing a diamond on the blade of grass. The dew will settle on our grave when all the world is green. Pretend that you owe me nothing and all the world is green. Why can't we bring back the old days again when all the world is green? Hermosísima la canción que acabamos de escuchar, Todo el mundo es verde, de Dom La Nena, una hermosísima interpretación. Vamos a continuar desde México, escuchando a Yanamar Soto. Ella nació en la Ciudad de México el 3 de agosto de 1954, reconocida cantante, compositora y pintora mexicana. Desde la edad de 10 años realizó estudios musicales de canto con diversos maestros. En 1966 ingresa al Mexican American Culture Exchange en San Antonio, Texas. A su regreso a México ingresa a la Academia de Danza Mexicana en IMBA. Asimismo estudió danza en la Academia Coyoacán. Yanamar Soto nos interpreta del álbum Duerme por la Noche Oscura, Romance de los Peregrinitos. Hacia Roma caminan dos peregrinos. Caminan dos peregrinos a que los pase el Papa Bonita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. Sombrerito de hule lleva el mozuelo, sombrerito de hule lleva el mozuelo, y la peregrinita manta se terció de lo bonita, de tercio de la orilla. Al pasar por el puente de la victoria, al pasar por el puente de la victoria, tropezó la madrina manita, cayó la novia niña bonita, cayó la novia niña. Han llegado a palacio, suben arriba, han llegado a palacio, suben arriba, y en la sala del papá, mamita, los examinan, niña bonita, los examinan, niña. Ha preguntado el papá con 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Ha preguntado el papá que si han pecado. Ha preguntado el papá que si han pecado. Y él le dice que un beso, mamita, que ya le ha dado, niña bonita, que ya le ha dado, niña. Y a la peregrinita que es vergonzosa. Y a la peregrinita que es vergonzosa, se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha respondido el papá desde su cuarto, y ha respondido el papá desde su cuarto, que vuela peregrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se casaron, niña bonita, ya se casaron, niña. Continuamos desde Cuba, escuchemos a Raúl Paz. Él nació en Pinar del Río en 1969, la tierra del mejor tabaco del mundo. Compuso sus primeras canciones a los 10 años. Creció escuchando el punto guajiro y el rempetismo, y esa gracia del cantor juglar no lo ha abandonado y quizás sea la clave oculta de su exitosa carrera. Los sonidos foráneos de Led Zeppelin y Bob Marley cautivaron al joven inquieto en busca de melodías que complacieran su espíritu rebelde. A los 17 años marchó hacia La Habana. De su álbum Revolución, escuchemos Mama. Mama, que a ahora yo aprendo a querer. Enséñame sin tener que decir algo, a no olvidar y a perder que alguna vez tendré que decir también, tendré que responder y alguna vez cuando sea bien grande querré escuchar tu canción sonar otra vez. La la la la, la la la. Mamá, como siempre desde el cielo hasta los pies, repíteme todo lo que no tengo que hacer, bendíceme. Mamá, tengo que ir, tengo que ver, no sé muy bien si mi tiempo será largo, mamá. Lo que vendrá, lo que seré, caminaré sin pensar y sin decir. A buscar lejos lo que sea nuevo, sonreiré cuando a veces me acuerde de ti. De lo que fue, de lo que vi, de lo que sé. La la la la. La la la. Vasconcelos, quizás por haber vivido en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcelos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de la América Latina. De su álbum En Vivo, escuchemos Huellas. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y aunque todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se acuerda con vida plena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir. De todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz. Dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal,

metrallas y tanques. Aunque poco le temo a la muerte, necesito unos jodidos días para empezar a sentirme vivo, para morir creyendo. Besaría la Cecilia de Fito, procuraría nunca embriagarme sin las tristes canciones de Enrique, puliría mi alma de diamante. Continuamos en Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar a Roxana Ahmed junto a León Gieco. Roxana Ahmed tuvo una formación tradicional, pero no convencional, ya que la música fue solo parte de su vida como artista. Cursó estudios de piano desde la edad de 6 años y asistió al Conservatorio de Música en Buenos Aires. Tomó clases de armonía, composición con importantes maestros. Del álbum Entre Mundos vamos a escuchar una versión de la canción original de Tom Waits, Georgia Lee. Atrás en un alcanzó a hacerle estudiar. Hice todo lo que se puede hacer. Y ella solo buscaba del mundo escapar. Qué difícil criarla feliz. Y Dios no miraba porque no escuchaba, porque Dios no estaba para yo. Bien, a continuación en Identidades y Encuentros vamos a escuchar a Carmina Canavino. Ella nació en Perú, se radicó por mucho tiempo en México y sus padres eran argentinos. Su música se reparte entre estos tres mundos. De su álbum Patria Grande, Por Donde Andes, escuchemos la canción Las Flores Buenas de Javier. Que te dimos y el frío la sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudiera suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras desde un triste tañer, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Tan fuerte que volvieras desde un triste tañer, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Deja mirar tu río cuando vuelvas, aquel que me prometen tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas, buenas. Hermano, contesta hasta mi sombra. Óyeme, oye, oye hermano, contesta hasta mi sombra. Óyeme, hermano, contesta hasta mi sombra. Nuestro recorrido musical en esta oportunidad va a terminar en Uruguay. Vamos a escuchar a Washington Luna, más conocido como Canario Luna. Él nació en Montevideo el 19 de agosto de 1938 y falleció el 30 de julio de 2009, cantautor uruguayo de murga principalmente y también de tango. Es considerado la voz de la murga por varios periodistas, músicos y espectadores del carnaval en Uruguay. Él comenzó a subirse a los tablados a la edad de 12 años. De familia humilde, trabajó desde pequeño como canillita, lustrabotas y vendedor de lotería. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Nos encontramos miércoles a las 17 horas. Escuchemos a Canario Luna junto a Tabaré Cardoso. Ellos nos interpretan El Murguero Oriental.